Mundo en Crisis es un viaje al centro de la geopolítica con Marco Teruggi. Un contenido especial de Crisis en el Aire que se transmite en vivo los sábados de 8 a 10 de la mañana por Nacional Rock, FM 93.7, y podés escuchar todos los domingos en formato podcast. Mundo en Crisis, un viaje al centro de la geopolítica. Nuestra sección Mundo en Crisis empieza hoy de lleno desde Colombia con nuestro compañero Marco Teruggi, que está allí en Colombia precisamente, como contamos en el programa anterior de Crisis en el Aire. Hola Marco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá desde Bogotá, la ciudad del clima de la permanente otoño, palpitando los últimos momentos antes de las elecciones. Últimos momentos que se viven como en la calle. ¿Anduviste por ahí? ¿Anduviste por Bogotá? ¿Qué pudiste percibir? ¿Cómo está la cosa? Bueno, hace una semana que estoy acá en la capital de Colombia. Lo primero que me dijeron y que pude percibir es que, a diferencia de otras elecciones, es una elección que está siendo muy sentida, debatida, con sus respectivas dosis de expectativa, esperanza y también de temor y miedo, digamos. Resulta difícil ser indiferente, sobre todo en este país que estuvo tan marcado por el año pasado, que fueron 3 meses de protesta. Recordemos que fueron 88 muertos en las protestas, de las cuales la mitad fueron en manos de la policía o algún agente de seguridad. Entonces el país viene movilizado, eso se percibe, y cada vez que uno habla con una persona rápidamente empieza a situar su posición, digamos. Y en general lo que me encontré es que muchas personas hablan de Petro, para bien, para mal, dudando, con esperanza, con miedo, pero es como una pregunta recurrente, digamos, ¿no? Como si el país estuviera pidiendo un cambio, estuviera a orillas de poder avanzar hacia ese cambio, pero también habiendo una campaña tan grande contra Petro, hay muchas preguntas acerca de, bueno, ¿es por ahí, no es por ahí? ¿Qué va a pasar si votamos por Petro o qué no va a pasar, ¿no? Entonces, está ese clima, hay mucha expectativa, hay tensión, ¿no? De alguna manera se ha instalado como la idea de que lo más improbable es que salga todo bien, digamos. Y esto sale como en las campañas, en las radios, uno va escuchando eso, como que si lo más difícil fuera que no hubiera conflicto ni este domingo, que es la primera vuelta, domingo 29, ni si hay una segunda vuelta, el 19 de junio. Así que ese es un poco el clima. Y una suerte de sensación de que si pasara algo, bueno, podría desencadenarse una reacción social muy impredecible. Es una sociedad que viene movilizándose desde el 2019, en diciembre de ese año, se movilizó en el 2020, en lo que se llamó el segundo Bogotazo, el primero fue cuando fue lo de Gaitán, el asesinato, pero en el 2020 la policía mató a un joven de una forma muy como alevosa, la gente respondió, hubo una represión brutal esa noche, y se conoce como el segundo Bogotazo. 2021, 3 meses de movilización, que se terminaron agotando a fuerza de represiones, y eso quedó como flotando en el aire, digamos, ¿no? Entonces la pregunta es, si algo sale mal, si alguien saca los pies del plato, para decirlo de forma muy sencilla, y abre las compuertas a una crisis, bueno, en términos sociales la reacción puede ser realmente muy impredecible. Marco, ¿cómo estás? Acá Mario te saluda. Hola Mario. Che, Marcos, bueno, ahí también está el tema entonces de las encuestas propiamente, ¿no? Y el escenario de los diferentes candidatos que están ahí pugnando en lo que sería la primera vuelta. Todo parece indicar que habría balotaje, ¿no? Para que eso no suceda, Gustavo Petro, el candidato de la izquierda que está primero en las encuestas, debería sacar más del 50%, cosa que parece difícil. Y después estarían otros dos candidatos que habría que ver cuál de los dos pasa a la segunda vuelta, ¿no? ¿Cómo estás viendo, cómo estás percibiendo vos las campañas, el debate y lo que pueda pasar el domingo? Sí, la primera vuelta es 50% más un voto en un padrón electoral que es de 39 millones aproximadamente, con una abstención que suele ser del 50%. Es decir, es difícil precisar cuánto hay que sacar, pero más o menos más de 10 millones hay que conseguir. Petro en el 2018, en la segunda vuelta, sacó 8 millones de votos. Ahora en la primaria, él y Francia Márquez, cuando dirimían de conjunto, sacaron 5.500.000. Es decir, debería sacar más o menos el doble que lo que sacó en marzo. Para alcanzar el 50%, calculando una abstención del 50% más o menos. Entonces, se lo ve difícil. Yo hablé con algunas personas que hacen encuestas para preguntarles más por fuera de lo que publicaban, qué estaban viendo. Nadie dice que puede haber ese 50%, salvo que haya un voto oculto muy grande, o por lo menos significativo, es decir, gente que no dice que va a votar por Petro por temor, y que, digamos, finalmente a la hora de la elección salga a votar, se exprese, y eso haga bascular, digamos, el pasar la línea del 50%. Si eso no pasa, estamos debatiendo de ir a una segunda vuelta. Y ahí empieza un poco todo el escenario más enredado. ¿Por qué? Porque hasta el momento venía encabezando Federico Gutiérrez, que era alcalde de Medellín, que viene vinculado al uribismo desde hace mucho tiempo. Es difícil que algo en Medellín no esté vinculado al uribismo, a Uribe. Y él venía, digamos, despuntó en marzo en las primarias que hubo, ganó su interna, salió segundo, pero se estancó. No logra crecer. Y las proyecciones son que su techo es bajo en términos de posibilidad de seguir sumando votos y que por lo tanto no es un muy buen candidato para enfrentar a Petro en la segunda vuelta. Y ahí aparece el tercero, que se llama Rodolfo Hernández, que es una suerte de... Bueno, primero es un señor grande, tiene 76 años, fue alcalde de Bucaramanga, es una persona muy fuerte mediáticamente, así medio border, hay imágenes de él pegándole a un empleado, por ejemplo, directamente... Es un discurso anticorrupción, pero tiene causas por corrupción, y de alguna manera no entra en ninguna de las categorías más estables de la política colombiana. Pero, si uno va viendo su historia, por ejemplo, en el 2015, cuando él gana las elecciones en Bucaramanga, el que lo apoyó fue Uribe. De hecho, en un discurso suyo, un debate suyo, dice, yo le debo al ingeniero Uribe, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente, también es del Uribe. Entonces, si Petro no gana en la primera vuelta, que es lo más probable según los números, yo creo que, y esto lo he venido charlando con varias gente, hay un debate interno. ¿Quién conviene que quede en segunda vuelta? ¿Gutiérrez o Hernández? Me recuerda un poco a lo que pasó en Ecuador cuando eran las elecciones contra Andrés Arauz. Cuando no logró la victoria en primera vuelta y se iba a segunda vuelta, hubo una disputa muy fuerte entre ese momento, que era Lasso el segundo y Jacu Pérez el segundo, para ver quién quedaba. Y esa disputa es una disputa, digamos... que tiene que ver con quienes están pensando en el frente antipetro. Entonces, es posible, lo dejo como hipótesis, que haya un conflicto el domingo, en el caso que Petro no gane en primera vuelta, en ver quién es el segundo. Y ese conflicto va a involucrar, digamos, también a sectores del uribismo, porque finalmente lo que se juegan es ver si hay alguna posibilidad de por la vía democrática ganar la Petro, lo cual por ahora las encuestas muestran que eso no es posible. Marco, volviendo un poco a la primera pregunta y con esto del clima, o sea, cuando vos hablabas de esto de que hay como una intención, está el debate y demás, ¿eso es en las calles también, digo, más allá de los espacios más militantes, también está ese interés en las calles, digamos? Y también quería ver cómo jugaba, digamos, acá en Argentina, si se votaban quienes digamos, los inmigrantes, si tienen algún peso o no el voto extranjero, digamos, en las elecciones, si hay una mirada ante eso. Bueno, en términos, digamos, de callejeros, de imágenes, no se nota mucho, digamos, la campaña. Uh-huh. ¿No? Hay algunos grupos de personas que reparten volantes, pero no hay una política así muy fuerte de afiches como hay en otros países. No es que la campaña se te viene encima, digamos. Eso no. Sí, cuando uno conversa con quien sea que converse, aparece rápidamente y empiezan como los debates. Pero sí, en ese sentido no, no se lo nota. Pensemos también que, como decía, es una sociedad que en términos generales oscila en un 50% de abstención en las presidenciales. Por lo tanto, digamos, hay, digamos, cierto desencanto fuerte. Yo me he cruzado con gente también que dice yo no voto por nadie porque, total, esto nunca va a cambiar nada, ¿no? Ese tipo de razonamiento muy fuerte. Después está la elección marcada, pensando en la cuestión de la extranjería, con el factor Venezuela. Acá hay venezolanos arriba, abajo, a los costados, vendiendo arepas, atendiendo en un supermercado, pidiendo plata, manejando un Rappi. En ese sentido, digamos, hay ese factor extranjero. Lo que no está muy claro es cuánto pueda votar, digamos. Sí, en todo caso, que Venezuela es como un tema tabú acá, si en general, digamos, nadie quiere hablar mucho de Venezuela en las campañas presidenciales, acá, con ese nivel de presión, mucho menos. Incluso Petro ha tenido declaraciones muy fuertes contra Maduro, ¿no? Muy fuertes. Y además hubo algunos incidentes estas semanas relacionados, por ejemplo, a Piedad Córdoba, que era parte del pacto histórico, y que justo esta semana fue no arrestada, demorada en un aeropuerto de Honduras, porque tenía en su dinero una cantidad de dólares que tendría que haber declarado y no declaró, o por lo menos es confuso el episodio, ¿no? Y Piedad Córdoba es, si se quiere, el elemento que vincula políticamente a Venezuela. Así que bueno, eso es un poco la sensación. Yo creo que, digamos, si la primera vuelta no hay victoria de Petro con más de 50%, hay un escenario relativamente bajo control en cuanto a crisis y lo que se pueda desatar, tomando en cuenta que el uribismo ya está anticipando que va a hacer algún tipo de movida. Es paradójico porque el uribismo, que es gobierno, dice que no confía en las instituciones, digamos, ¿no? Entonces, es por lo menos llamativo como Sí. forma de construir una idea, digamos. Sí, me impresionó eso, Marco. Estuve viendo el debate presidencial que hubo en la televisión el lunes. No sé si hubo uno después, pero vi el del lunes, donde no fue Hernández, ¿no? No No. fue Rodolfo Hernández. No sé qué consecuencias o qué efecto tuvo eso, si fue una estrategia conveniente de parte de él. Recordemos que es, como decía Marco, el tercero en discordia que está acelerando en la última etapa y podría quedar segundo y pasar al balotaje. Él no fue al debate, sí fueron los otros tres candidatos y la verdad que me impresionó mucho la consistencia y la de Gustavo Petro, ¿no? En el debate y la diferencia que se veía con los otros dos candidatos me llamó mucho la atención. La verdad que se nota es un tipo ya muy maduro, con mucha historia política, por supuesto, mucha trayectoria política, pero muy consistente en cada uno de los argumentos, siendo que, por supuesto, era un escenario bastante hostil para alguien que, además, un debate organizado como, entre otros, por la revista Semana, que, como bien decía, era uribista y que incluso las reglas del debate, al primer minuto ya se cayeron. Y una de las cosas que fueron debatidas y me impresionaba tiene que ver con esto que decías sobre el tema de la posible fraude o no, en donde, como decís, los candidatos oficialistas acusan a Petro de hacer fraude cuando es el de la oposición, claramente el candidato de la oposición. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el debate real que hay sobre un posible fraude, ¿no? Incluso viendo esto en perspectiva con lo que puede pasar en Brasil, aparece mucho la idea de fraude, de fragilidad, si se quiere, del sistema electoral y del proceso electoral. ¿Vos qué has percibido sobre esto? Es un tema complejo. Primero, lo que decías de Petro es así. Petro es un hombre muy formado. Tiene como una suerte de perfil como de intelectual y líder político, ¿no? Un lugar interesante de cruce, más su experiencia, que tiene mucho tiempo metido en la política. Ahora, ¿el problema cuál es? Que en marzo el pacto histórico impugna el reconteo, el conteo rápido, perdón, porque le estaban faltando votos. Finalmente lo logra recuperar, que son más de 500.000 votos, y el uribismo sale a hacer una denuncia diciendo que ellos tampoco confían en el resultado y que hubo fraude. Entonces ahí apareció el elemento peligroso de que se toquen, digamos, dos acusaciones viniendo de dos espacios absolutamente antagónicos. Uno, quienes ostentan el poder desde hace mucho tiempo y están desesperados por una posible derrota, y dos, quienes están intentando acceder al poder político y están frente a mecanismos que pueden, digamos, torcer la voluntad. En un escenario electoral donde en general hay niveles de fraude, por lo menos desde lo que son los territorios con la compra de votos, muy alevoso, digamos, ¿no? Si en muchos países de América Latina hay lógicas medio punteriles en algunos barrios, acá son lógicas narcotraficantes comprando votos, es como un escalón más pesado. Eso está, hay un problema con las mesas. Entonces, yo creo que Petro ha ido moderando esa acusación, sí la deja abierta, pero el uribismo ha salido a redoblar la apuesta, digamos, a decir que no confían en el registrador, que no confían en las empresas. El registrador viene del uribismo, que no confían en las empresas de software para el reconteo de votos. Yo creo que todo eso es una preparación de escenario, un punto de apoyo sobre el cual después decir, bueno, hubo un fraude y el segundo no es segundo, es el tercero, o hubo un fraude y Petro no tiene los votos que tuvo. Y acá me parece que estamos ante la situación clásica, entre comillas clásica, de América Latina, donde cuando hay fuerzas de derecha que están, digamos, ante el intento de no permitir que asuma el progresismo una victoria, cuanto más grande sea la diferencia, más se achica el margen de posibilidad de que se activen ese tipo de mecanismos, digamos. Yo pensaba, en los últimos 3 años hubo 3 escenarios parecidos. En Bolivia, en el 2020, la derecha parecía que no iba a dejar ganar a Luis Arce, y finalmente logró ganar con una diferencia de 10 puntos, lo cual clausuró todo intento de no reconocerle. El año pasado, cuando ganó Pedro Castillo, que el fujimorismo durante un mes insistió que no reconociera la elección, condujo a una crisis institucional, y ahora el uribismo, que está planteando un escenario parecido, digamos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y quién acompañaría al uribismo en una crisis de esta naturaleza? ¿Los militares? ¿Cuántos militares? ¿Los Estados Unidos? ¿Qué partes? Bueno, ahí empieza un poco la especulación de por qué hacer un golpe, o sea, robar una elección, es un escenario que puede, digamos, abrir una caja de Pandora. Marco, es medio ineludible no tocar esta cuestión de la violencia. Vos habíamos comentado acá en un programa anterior, ¿no?, la situación particular de Petro, y también apareció fuerte esta semana, bueno, en todos lados, ¿no?, la figura de Francia Márquez, y eso también como parece haber recrudecido esas situaciones complejas. ¿Cómo están las cosas ahora? Bueno, lo primero es como señalar que Es muy llamativo, muy fuerte estar en un país donde una de las hipótesis es el asesinato del candidato, digamos, ¿no? O sea, como que eso es parte de la grilla de lo que puede pasar, digamos. En un país que tiene antecedentes en estas cuestiones, ¿no? En el 90 mataron a 3 candidatos presidenciales. Entonces eso está todo en estado de alerta máxima, digamos. El acto de Petro en la Plaza Bolívar tenía una suerte como de atril que lo rodeaba, una especie de semiesfera toda blindada, digamos. Ese es el nivel de amenaza que hay. Y yo creo que cuanto más esté la posibilidad de Petro de ganar las elecciones, más las amenazas recrudecen, hay una proporcionalidad, digamos. Y acá el uribismo está jugando un poco el todo por el todo, es un espacio político de poder que viene en retroceso, que viene de muchas derrotas, que está ante la posibilidad de que este país intente otra cosa, después hay que ver qué pasaría, cuánto se podría avanzar, y yo creo que ahí hay una desesperación, digamos, hay un sector que no quiere soltar el poder político. Una vez hace mucho tiempo conversamos con una persona que después se desmovilizó, que decía, bueno, problemas de desigualdades hay en todas partes, ahora, ¿por qué en Colombia, digamos, es imposible que cese la violencia política? ¿Cuál es la explicación para explicar que hace 70 años que siempre se reproduce la violencia política? Además, entonces hay una clase dominante, hay sectores de las élites que realmente tienen un nivel de conservadurismo y de manejo del país y de la sociedad cuasi feudal. Eso es el uribismo, narcotizado a su vez, lo cual le agrega una capa más de criminalidad o de complejidad. Marco, para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, la semana pasada hablamos acá sobre la política de Estados Unidos hacia América Latina, las novedades, específicamente Venezuela y Cuba en ese momento. Acabas de mencionar antes la pregunta, ¿no? Te hiciste la pregunta sobre qué pasaría en un caso de intento de desestabilización por parte de este poder uribista que también describís. ¿Qué pasaría con Estados Unidos? ¿Qué pensás al respecto? ¿Cómo estás viendo la situación en ese plano? Leí varias hipótesis. Hay algunas personas que plantean que hay un Estados Unidos que está haciendo todo lo posible para que no pueda ganar Petro, y hay otro análisis con el cual yo coincido más, que ve que hay como diferentes líneas trabajando desde Estados Unidos. Una más agresiva, que tiene que ver, por ejemplo, con el embajador que está acá en Colombia, que viene de lo que fue el 2008 en Bolivia, el intento de secesión, viene a su vez de los Balcanes, tiene una tradición de operación en conflictos muy fuertes, y otra línea más del departamento, perdón, desde los demócratas, que sí están viendo como la posibilidad de una convivencia con Petro, que no va a amenazar, digamos, estructuralmente sus negocios, sus intereses, y que por lo tanto, antes que abrir una crisis y soltar al uribismo más desenfrenado, es mejor, digamos, intentar hacer que el país no desbarranque, y que si es Petro, que se trabaje con Petro, y hay sectores demócratas que tienen vínculos con Petro, que tienen vínculos con Francia Márquez, y creo que por ese lado entonces permitirían que esto transcurra, ¿no? A veces me pregunto, he escuchado hasta la versión, digo, para poner a debate con ustedes, con quienes escuchan, de algunas personas que plantean incluso Estados Unidos está como frenando un poco el uribismo más agresivo, digamos, ¿no?, impidiéndole que termine de entrar en un escenario caótico. Porque, insisto, esto es una caja de Pandora y Estados Unidos en simultáneo está viendo cómo hace para ir resolviendo la guerra en Ucrania y todo eso, que es lo que le está ocupando el espacio principal de su agenda exterior. Así que ahí hay que ir como combinando lo más posible como fuentes, elementos para ver qué quiere Estados Unidos y siempre aceptar, digamos, la posibilidad en el análisis de que haya varias líneas superpuestas, que no es una cosa o la otra, sino que hay varias agendas vehiculizadas por diferentes actores que trabajan sobre líneas diferentes. No sé si aclara o oscurece, en todo caso, es como está para perfecto. Intentar verlo con apertura. Muy interesante, una visión no lineal sobre esta relación entre Estados Unidos y el continente en este momento. Con esto cerramos, si te parece, Marco, pero en realidad solamente para abrir otras ventanas, como el artículo que publicamos hoy viernes, ayer sábado en este caso, digamos, ayer viernes en este caso, en la web de la revista que se llama Colombia en el umbral de un cambio histórico y que se puede leer en vínculo, digamos, con esta columna que acabamos de hacer. Y también, bueno, el domingo, mañana domingo, estaremos esperando tus reportes desde allá por mensaje, viendo qué pasa y sumando también información y análisis específicamente sobre esto de Estados Unidos en nuestro boletín dominical. Así que te mandamos un abrazo enorme, cuídate mucho por allá y seguimos en contacto. Perfecto, ya iré contando este domingo. Un abrazo. Chao, Marco. Chao, Marco. Bolero Falaz es un hit de la banda colombiana Aterciopelados. Durante la campaña electoral, la banda no escondió su apoyo al pacto histórico. Circula por internet una foto de ellos con Francia Márquez, que acompaña a Gustavo Petro como candidata a vicepresidenta. Buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño, pelos en la solapa, esta sonrisa me delata, labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas, estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia, estoy hasta la coronilla. Si yo la encontrara, le partiría esa cara. Estoy.